festival en memoria de Luciano. Bueno, lo cierto es que este sábado 17 se cumple un año de que encontráramos el cuerpo de Luciano, ¿no? Nosotros, digamos, en función de eso y entendiendo todo lo que nos enteramos también, ¿no? A partir de la aparición, digamos, lo mejor que podemos hacer es hacer una actividad ese día. La verdad es que tiene un poco de carácter de festival, pero también es una jornada por los derechos humanos en general. Vamos a estar con compañeros de Correpi, con compañeros del este equipo argentino de antropología forense, que son los que hicieron los trabajos más importantes en la causa, son de hecho los que examinaron los restos que hicieron. También vamos a estar con el CEL, con Nora Cortiñas, que es madre de Plaza de Mayo. La idea es poder hacer una jornada cultural en términos de que, bueno, en el equipo está todo lo más mirador, que hoy es un espacio para la mujer en una lugar, vamos a cultural, lo político, digamos, todas las entrevistas que les contaba, van a ser en el marco de una radio abierta, también en el ex destacamento de Lomas del Mirador, así que esperamos que se acerque mucha gente y aquellos que no puedan venir sigan atentamente las noticias, porque pronto viene el 31 de enero, que cumple 7 años de la desaparición de Luciano, y ahí también va a ser una gran actividad. Bueno, nosotros también estaremos por ahí con la radio abierta, así que vamos a estar acompañando un poco esta. Bueno, muchas gracias. Y hay muchas cosas para hacer acá, así que aquellos que no sepan acercarse, ¿no? En función de si pueden ofrecer alguna ayuda o si pueden acompañar la actividad, bueno, sepan que hay un lugar para todos los que se quieran acercar, hay muchas cosas para hacer y además es importante que puedan conocer a aquellos que todavía no han ido, lo que pueden estar haciendo el mirador. La verdad es que por ahora lo estamos preservando, entendiendo que este lugar que más nos está en democracia nos parece lo mejor, digamos, preservar la mayor cantidad posible el espacio, el lugar. Y bueno, muy de a poco y muy lentamente, porque es un espacio que tenemos hace un año, pero la verdad es que nos cuesta mucho modificarlo, así que muy lentamente estamos haciendo pequeñas refacciones para poder utilizarlo como espacio para la memoria, pero eso cuesta porque sabemos todo lo que pasó allí y sabemos que Luciano, por ejemplo, estuvo detenido en la cocina. Es un ejemplo que ponemos siempre, la verdad que la cocina no la podemos usar de cocina. Queremos hacer mejoras en el lugar, queremos construir espacios nuevos para poder utilizar y preservar lo mejor posible lo que fue el sacramento como estaba en ese momento, ¿no? Bien, bien. Bueno, estaremos en contacto, vamos a estar por ahí con la radio, como te dije. Vamos a seguir difundiendo la invitación para ese día. Bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias por atendernos y darnos esto para toda la audiencia. Canta por las venas, canta por mañana, canta buen amigo. Estaremos ahí con la radio apoyando un poco eso. Va a estar Correpi, Nora Cortiña y Derechos Humanos, por supuesto.